Junto a ti, gritar al mundo entero que tú eres para mí, meter la mano al fuego sin sentir ningún dolor. Podría perder el sueño, pero nunca tu calor. Podría hacerte una casa en el fondo de la mar, vivir más de 100 años para amarte más y más, recuperar las horas que he pasado junto a ti, pues nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Podría regalarte el paraíso si tú me lo pidieras, caricias y dulzuras, el tiempo que tú quieras. Y es que tú me haces sentir como pez en el agua. Si estás junto a mí, ya no me falta nada. Quiero dedicarte mi vida completa para hacerte feliz, ya tengo la receta. Contigo, mi amor, yo me siento en la luna. Tú eres mi ilusión, mi más grande fortuna. La niña que Dios me ha mandado del cielo. Jamás me cansaré de decirte te quiero. Jamás me cansaré de decirte te quiero.